Hola Pepe, saludos para vos y para toda la audiencia del informativo Farco. Confirman aumento del 140% de casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires. Así lo informaron desde el Ministerio de Salud de la provincia este miércoles. En las últimas semanas pasaron de registrar 780 casos por día a un promedio de 1.700 o 1.800 por jornada. Si se comparan los números de la última semana con los de la última semana del mes pasado, el incremento fue cerca del 400%, según informaron desde la cartera sanitaria bonaerense. Sin embargo, las autoridades sostienen que el sistema de salud todavía puede hacer frente a esta nueva ola de contagios. Manuel de Batista, director adjunto de la Región Sanitaria 11 del Ministerio de Salud bonaerense, dijo que es necesario profundizar las medidas de cuidado, entre ellas, ventilar los espacios y utilizar barbijo en espacios cerrados. Efectivamente, venimos en curso con un aumento de casos que viene siendo por ahora exponencial respecto de donde estábamos parados. Esto no es algo aislado de la Argentina. Los países de la región vienen en la misma sintonía y otros países del mundo también. Sabemos que esto responde principalmente a variantes nuevas que circulan del COVID, como ha sucedido en otros aumentos de casos u olas previas. Además, una de las principales medidas que mencionó el profesional de la salud fue completar los esquemas de vacunación contra el COVID. Bueno, hoy está aprobada hasta lo que sería la quinta dosis o tercer refuerzo. Básicamente la recomendación para tratar de simplificarlo y hacerlo lo más sencillo posible para que todos lo entiendan, es si ya pasaste 4 meses desde la última dosis que te diste, anda a aplicarte el refuerzo. En este momento eso sería lo recomendable. De manera que vos te acercás a un vacunatorio y se van a poder fijar. Si hace más de 4 meses, por ahí no te acordás, no sabes bien la fecha cómo te la diste, no sabes buscarlo en internet o en tu aplicación, bueno, te acercás a uno de los vacunatorios que hoy en todos los hospitales provinciales estamos vacunando y consultás en el vacunatorio y eventualmente te vas con tu dosis aplicada. En este momento en La Plata hay 8 centros de vacunación disponibles en los hospitales provinciales que tiene la ciudad. Las personas pueden acercarse al vacunatorio que tengan más cercano a su domicilio sin la necesidad de sacar turno previo, reportó Gabriel Robledo desde Radio Futura de La Plata para el informativo Farco.